cara estás sufriendo como yo. Que todavía me quieres, me lo dice el corazón. No sigas fingiendo que me ignoras al pasar. No te creo nada, no te creo nada. Te mueres por besar. Y quieren